Con motivo del Día del Sol y el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, la Editorial Nacional de Angola editó hace poco en folleto la obra maestra del mariscal Kim Jong-un. Llevemos a feliz término la causa revolucionaria del Chuche, enalteciendo al gran compañero Kim Jong-il como eterno secretario general de nuestro partido. Asimismo, en ocasión de dicho congreso, la Asociación de Estudio de la Política de Sun Gun en Inglaterra publicó esa obra maestra en su página web de internet junto con una foto del mariscal Kim Jong-un, mientras que el Grupo Alemán de Estudio de Cultura de Corea insertó la misma obra y la otra del mariscal titulada «El gran compañero Kim Il-sung es el eterno líder de nuestro partido y pueblo», en el sitio web de la Agencia del Turismo MS.